this. Come and round again. We wanna dose of this. Right now it's KDA. I'm a goddess with a blade. Story trauma na ira. Meet you once again. Loud, loud, loud, loud. I could take you to the top. 절대 멈추지 못해. 내가 끝내주는 bad. Sí, ando por acá, buenos días a toda la gente que está escuchando a través de TuneIn. Bienvenidos a Radio K-Pop México. Y ya no me pude esperar más tiempo. Todavía no se da de alta la radio aquí en la página principal, pero me pueden escuchar a través de TuneIn. Saludos a toda la gente que anda por allá. Ahorita en un momentito más me conecto para poder mandar los saludos a las personas que están ahí. En el chat general tenemos a Estefanía Pineda, a Kiri. Saluditos a Nani Marzan, Tracy Barrera y Elizabeth Hernández. Chicos, bueno, no sé si lo noten, pero estoy un poquito enferma de la garganta. He estado tomando caliente, pero después de hablar mucho rato se me empieza a deformar la voz, algo así como un gremlin o como Lolita Yala en su noticiero, ¿no? De ese tipo de deformaciones que parece que te va a salir el chamoco. Empecé precisamente con 4 Minute Volume Up y G-Idol, Madison Beer y Jaira Burns con la canción Pop Stars, que estoy encantadísima con esa canción, por si no la han escuchado, ya van como 3 veces que la pongo, me encantó. Por si no lo saben, es el... Por ahí vi una nota que decía que es como el videoclip del que todo el mundo habla. Y pues hace referencia o tiene personajes de un juego. ¿Cómo se llama este juego? Es del universo de League of Legends. No sé si los personajes que salen ahí pues ya son conocidos o son nuevos o qué onda. Pero realmente el video musical es Bueno, si no lo han visto, se los recomiendo. En un momentito más les estaré compartiendo el enlace del video. El día que estuve, que la transmití por primera vez, que lo mostré como estreno, no me acordaba, más bien dicho, no platiqué nada referente porque solamente entré unos minutitos a mostrarla, pero es una canción que vale la pena. Nuevamente, las participantes de esta canción son las chicas de G-Idol, son dos nada más. Yo nada más reconozco una porque precisamente es la misma chica que aparece en el pedido que me están haciendo por acá por WhatsApp de Wow Thing. ¿Cómo se llama la chica esta? Es la rapera de G-Idol, nada más que no puedo recordar su nombre. Ha de ser medio coda la muchacha. A ver. The Wow Thing. Soyeon se llama, Soyeon. Que por cierto ya está en la lista de Wow Team. Pedido de Lilia, gracias. Empecé también con Dreamcatcher, pero es la que tengo de fondo, entonces la voy a volver a colocar. Y el día de ayer les estuve hablando un momentito de Genie y su canción en solitario, que también me gustó bastantísimo. Creo que es un solitario que vale mucho la pena, a pesar de que Genie no es de mis gallos dentro de Blackpink. No sé, me gustó desde los primeros 30 segundos que la escuché. Dije, esta es muy buena canción. Y ayer precisamente también estaba viendo una nota donde decían que pues ha sido un comeback bastante bien aceptado y que entró a una lista, más no sé si sea la lista de Billboard. Hablando de otros temas... Perdón, ya se me escucha la voz bien ronca. Hablando de otros temas, el día de ayer también la página de Super Junior Francia publicó una nota donde se comenta que Hichul de Super Junior está nominado nuevamente junto con Min Kyun Hoon para la categoría de Best Rock Awards en los Melon Music Awards 2018. Es la segunda vez que queda nominado. El año anterior pues ganaron con la canción de ¿cómo se llama la canción? Ahí no me acuerdo, pero ahorita está nominado con Falling Blossoms. Déjenme acordarme de la primera canción, que por cierto me encanta. O sea, me encanta y no me la sé. Pero bueno, eso es normal en Corby, nunca se acuerda de nada. Los voy a dejar con... vamos a colocar nuevamente Dreamcatcher, la canción What, la canción de Genie, su solo, su primer solo. Vamos a quitar a Twice y ponemos el pedido de Kiri de How to Find Love de B1A4. Ayer precisamente también estaba hablando sobre ese drama y la pareja que iba a rescatar. Sí, definitivamente la rescataría. Si ustedes se perdieron la transmisión del día de ayer de tarde, ya está puesta en la página de Station, ahí pueden ir a escucharla. Y cualquier otro programa de los DJs que se hayan perdido, pues ahí también la suben, ¿verdad? Algunas veces pues se tardan algo, pero sí la suben. Ya pueden encontrar programas anteriores. Entonces, vámonos a escuchar Dreamcatcher What, Genie, su canción solo, y B1A4 con How to Find Love. Yo regreso, recuerden que están escuchando Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. I'm not afraid to die. 뿐이 아닐 거야. 검은 구름들이 날 뒤덮어도 계속 보이는 건 너야. 왜 참을 수 없는 걸까. 날 힘들어져 청순 가련 새침 한척 이젠 지쳤나 귀찮아 매일 뭐해 어디야 밥은 잘자 baby 자기 여보 보고 싶어 다 부질없어 You got me like 이건 아무 감정 없는 love story 어떤 설렘도 어떤 의미도 나는 solo Girl, now I'm used to being the girl. You're sitting on your feelings and sitting on my throne. I ain't got no time for the troubles in your eyes. This time I'm only looking at me, myself, and I. I'ma do it on my own now. Now that you're alone, got you looking for a clone now. That's how I'm getting down. Destined for the center crown. Singing loud like. 이건 아무 감정 없는 love story. 어떤 설렘도 어떤 의미도. 나는 solo Bitch, 나는 solo I'm going solo, la, la, la, la, la. I'm going solo, la, la, la, la, la. 만남, 설렘, 감동, 뒤엔 이별, 눈물, 후회, 그리움 홀로 Now I'm going slow-mo 너희도 고장 났나 봐. 맘에 열이 나 눈치 없이 나가서면 놓쳐버릴까. 너 먼저 와주길 숨 죽여 기다려. 이런 날 어쩌면 좀 와. 자꾸만 네가 좀 와. 한 발 멀리 떨어져 널 보는 게 이상해. 가슴이 시려 버릇처럼 씩씩한 척 살아보아도 널 향한 마음은 더 티가 나나 봐. Hey, y ya corté a Tío Pi porque pues se lo merece, ¿verdad? No, no es cierto. Es un pedido que le coloqué a Aide porque pues ella sabe que tiene sus privilegios, como no, y nada más me pone que quiere un marido, pues yo ya sé que le tengo que poner al Tío Pi. Si quiere un concubino, pues ya sé que le tengo que poner a aquel muchachito que siempre me olvida su nombre, de ese recodo. Saludos, saludos, ya ando por tuning, no hay nadie por allá por el chat, pero por WhatsApp estamos muy activas. A ver, ¿quién anda por ahí? Saludos para Lupita Murillo, que me está preguntando de la canción que acabamos de escuchar, How to Find Love, de CNU, bueno, B1A4, de hecho. A ver, en el chat de WhatsApp está Estefanía, Lilia, Jazz. Ay, Dios mío, esa voz. Está Lestat. Diana, saludos para Diana. Todos somos vampiros, sí. Oigan, sí, si ustedes pudieran ser algún ser mítico, ¿qué serían? Yo sí definitivamente sería un vampiro. Detesto los hombres lobos, no me gustan los perros, entonces no me gusta eso. Díganme, si ustedes fueran o pudieran ser un ser mítico, ¿qué ser serían? Déjenmelo ahí en sus comentarios y yo ahorita los veo. A ver, recuerden que son 3 pedidos por persona. Ya algunos ya me colocaron sus 3 canciones. Muy bien, por ustedes. Saludos para Ide, que está en el chat general. Para mi queridísima Luz, para Nani Marsam, para Trini Tete, que tenía un ratito que no te veía, como una semana, algo así. Para Tracy Barrera también, que apenas la estoy viendo el día de hoy. Para nuestra queridísima DJ Elizabeth Hernández. Ay, Dios, esta voz de mancha. Para Yas, que también anda por acá, y Estefanía, que ya la había saludado. Luz, no sé si vas a entrar a transmitir. Dime, y pues si entras, me salgo. Bien fácil, si entras, me salgo. Saludos para los queridísimos DJs que andan platique y platique, y yo nada más los ignoro, nomás oigo que me suena ahí el chat. Cuídense mucho del clima. Yo ya me vi afectada por el clima. O los gritos, o no lo sé, algo. Y pues bueno, quería compartirles también una noticia sobre la salida de E-Dawn de la Cube Entertainment. El día de ayer, pues la agencia compartió una comunicado, sí, donde le dan las gracias. Pues, ¿cómo le van a dar las gracias, verdad? Ya me imagino cómo han de haber sacado a este muchachito, porque pues ya finalmente terminó su contrato exclusivo, lo que pues por obvias razones lo dejará fuera de Pentagón y de la agencia. Pues no sé qué va a ser de Pentagón realmente. Bueno, yo sí, si llegué a escuchar Pentagón era por él, por su voz característica. Y ahora que no va a estar, pues ni modo, lo voy a seguir. Pentagón como tal, en el último coma que tuvieron no me gustó mucho. Estuve escuchando el álbum y no me hizo ruido, ni modo. A ver cómo le va, yo espero que le vaya muy bien. O sea, tiene una voz muy característica, puede rapear, puede bailar. Creo que sí es un idol completo, aunque la experiencia le falta. No sé, chance y por ahí le den la oportunidad de ser un artista en solitario, algo así como Papi J Park, como que se me figura que tiene ese estilo, ¿no? Tres, y sí, nada más son tres pedidos. Son tres los que voy a poner por persona. No crean que no los cuento, sí los cuento, porque luego no alcanzo a ponerlos. Y si va a entrar alguien más, ay Dios, si va a entrar alguien más, pues obviamente tengo que parar los pedidos. Entonces, sí los cuento, ¿eh? No sean como Estefanía, Lady Pedidos. No es cierto. Estefanía también tiene sus palanquillas por ahí. Hoy me están pidiendo mucho y Park, quieren calentar el ánimo. Yo tengo unas imágenes que pudieran calentarles el ánimo, pero por respeto a los chicos que están en el chat de WhatsApp, no las he mandado, pero hasta ya tengo mi carpetita. Un día le voy a tomar una captura para que vean qué tipo de imágenes. Y sí, son de los suyos, no se anden haciendo ideas, son de los suyos y ya. A ver. Ok, por acá Kiri me está pidiendo Taeyeon. Habla Taeyeon Voldemort. Oigan, si Taeyeon llevara un disfraz como de Voldemort, de como el que llevó Ki, bueno, no llevó, sino como el que llevaron a la imagen de Ki a la última fiesta de Halloween, yo creo que ganaba. Sí, ganaba, pero bueno. Ay, tenía más información. Ah, sí, cierto. Después del comunicado, Idaon también publicó, compartió unas fotos de él, y también Hyuna compartió fotos de él, o sea, casi el mismo tipo de imágenes, las compartieron ambos en sus cuentas. Fue muy bonito, ¿saben? Yo sigo encantada con la relación que tienen ellos dos, muy abierta y muy, se ve muy, muy linda, no lo sé. Vámonos con el siguiente bloque, ya hablé demasiado. Vamos a escuchar a T.O.P. con Turn It Up para ID. I Live Goodbye My Love. Sugi, Shinbi, Chunha y Soyeon con Woting. Y vamos a adicionar también Unique, EOEO. Sí, esa canción no sé quién me la pidió, pero vamos a adicionarla de una vez. Recuerden, tres videos por persona y están escuchando Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Sexy and the corner. 난 너의 고마가 숨결을 밟지. 이건 너를 유혹하는 메시지. Turn it up loud. Turn it up loud. 추워 인슬 두째인 게 맞나 지방시 알렉산더 맥퀸 도시도와 시선제나 돈 페리농핑 태두 저주받은 체구 너구들과 나는 엄연히 다른 레벨로 빠른 시일레로 갚아주지 배로 부러우면 담배 봐라 조심해라 꿈속에 바대로 나는 달콤한 거 뻥한 지겨워 설레는 맘에 100% 너 잠 못 잘 걸 라라라 나타타타 Hey hey 많이 내타 hey. 언제나 주먹 굴져도 관대하라 담백하다 기름기와 거품기가 하나도 없잖아 나는 당당하다 빙구없다 난 나의 고막에 순결을 했지 이건 나를 유혹하는 메시지 Turn it up loud hey, hey. Turn it up loud hey, hey. 눈 뜨고는 볼 수 없는 몽키 매직 죽이면 단단해 단단대로보다 단단해 내 삶에 나 만족할란다 너와 나 애미래는 짱짱 충실히 일하고 죽이면 단단해 단단대로보다 단단해 Oh, you. Goodbye, my love. Wow, wow, 내가 집이 all night. 윤호가 닥치더라도 rocking, 닥치더라도 rocking. Wow, wow, 내가 집이 all night. 윤호가 닥치더라도 rocking, 닥치더라도 rocking. 미요미요 나를 향한 사이렌을 울려. 기웃기웃 여기저기 나를 향해 몰려. Drunk in love 한 잔에 취해 모두 내 거를 보여. 여기저기 쏟아내.